Buenas noches y bienvenidos a Beats Live. Un saludo, Tony Kenji. Vamos a animar esta tarde. Esta tarde de domingo. And it just goes on. Recuerda que escuchas Auténtico Sonido Beats Live con Tony Kenji aquí en Six Music Company. Y un saludo para toda esa peña que está ahí a través de Facebook, de YouTube y de otras redes sociales como Twitch y Periscope. Recuerda, esto es Beats Life, auténtico sonido. Synth Music. Recuerda, la mejor música aquí. We'll be right back.

Recuerda que escuchas Beats Live. Sis Music Company. Un saludo para Juanjo, para Conchita, para Fina y para Nacho, que gracias a él esto es posible. Un saludo para todos vosotros. Y este tema va también por vosotros. You're losing. Recuerda que escuchas Beats Live con Tony Kenji. Ese saludo para Oscar. Un abrazo, cabronazo. We'll be right back. yourself back into consciousness. Recuerda, escuchas Beats Live, Sins Music Company. Para todos vosotros, desde las plataformas de Facebook, YouTube, Twitch y Periscope. Como siempre, el mejor techno. Thank you. Thank you. siempre, el mejor techno aquí en Beats Live. Temazo uno tras otro. Un saludo, Tony Kenji. Y recuerda, cada domingo, aquí, Six Music Company en Facebook, una cita obligada, siempre, a partir de las 6 de la tarde. Recuerda, Beats Live. Thank you.

Thank you.